La previa, viernes, medianoche. Radio. Radio Palermo. De producciones independientes. Radio Palermo. 24 horas. Radiopalermo.com.ar. Frecuencia modulada, estereofónica. FM 93.9. Para que no hagas siempre lo mismo, para que no te aburras ni un solo minuto, para que tu fin de semana sea único. Se vino la noche. Comienza tu agenda de fin de semana. Salidas, lugares, fiestas, eventos y espectáculos para tu fin de. Notas, personajes y más. Se vino la noche. La previa a tu diversión. Sí, señoras y señores. Juan Martín del Potro, campeón del US Open. Impresionante el triunfo del argentino ante el número uno del mundo, Roger Federer. Sí, vamos, Delpo, carajo. Sí, pibe, sí. Qué bueno, che, qué grande del Potro, llevando el tenis argentino al máximo nivel. Encima se lleva un palo y medio. Sí, no solo se lleva un palo y medio, sino, ¿sabés la cantidad de minas que le van a llevar a este pibe? ¿Minas? ¿Fue buena, no? Y no, Gabito, no. Tenés que mejorar mucho tu revés. Sí, tenés razón, profe, pero ¿cuándo vienen las minitas? Sos tan gracioso, Gabo. Ahora vengo. Creo que te buscan esos chicos. Ah, sí, son mis amigos. Che, ¿de qué se ríen? Gabo, ¿qué te disfrazaste? ¿Cómo de qué me disfrazé? Estoy vestido de tenista, ¿no se dan cuenta? Sí, pero hacía falta la visera, las dos muñequeras y la misma remera que hizo del Potro. Y sí, todo es necesario. El tema es que me voy a llenar de minas, ya van a ver. Miren, chicas, ¿alguna quiere salir conmigo? ¡Qué salvado! Yo probaría jugando al golf, no sé. No le des ideas, que se pinta todo de negro y se disfraza de Tiger Woods. Bueno, bueno, basta de traerme de punto. Mi profesor Pablo me dijo que solo tengo que mejorar mi revés y que ya estoy listo para jugar algún torneo interno. Me dijeron que así se llena de minas el club. Dale, dale, bueno. Dale, Valdín, dale. Si te sobran minas, avísanos, loco. No te olvides de los amigos. Y si hay alguna raquetera, acordate de nosotros. Qué grande Gabo, ¿eh? Disculpen, chicos. Hola, discúlpame. ¿Vos sos Gabo? Sí, nena, el mismo. ¿Cómo estás? Bien, no, no todo bien. Ay, me da vergüenza estar hablando con vos, pero sí, te escuché gritando con una voz tan masculina, preguntando qué chica quería salir con vos y bueno, no me puedo resistir. Acá estoy. ¡Nah! Bueno, déjame que termino de entrenar mi revés. Me pego una ducha y hablamos, dale. Dale, igual hay un problemita. Me parecía. Era una joda, ¿no? ¿Hay una cámara filmando? Discúlpame, rubiecito, ¿vos qué te metés? El problema es que estoy con una amiguita del interior. Ahí viene. ¿No es un cañón? Hola, chicos. Hola, Gabo. Hola, nena. Interior de Buenos Aires. No sé, Gabet, ¿te molestaría salir con las dos? Ay, sí, Gabito, porfi. Salimos los tres. No lo puedo creer. Sí, chicas, no hay drama. Bueno, salgan todos de la cancha, por favor, porque ahí viene mi profe y tengo que seguir trabajando mi revés, ¿vieron? No, dale, Gabito, te esperamos afuera, dale. Dale, vayan yendo. No te puedo creer. No. Es increíble. ¿Vos sabés lo que se agarra este pibe ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer ahora? Yo no sé ustedes. Yo me estoy anotando en este club ya mismo. Esto no queda así, ¿eh? Che, esperen. ¿Qué tiene que ver este acting con nuestro programa de radio? No sé, Panchito. Decí algo como que es de noche y arrancamos con el programa. Bueno, Deja. Esto lo hacen los ganadores, papá. Hoy me fiesto a estas dos raqueteras. Me fiesto a estas dos raqueteras. Y hoy se vino la noche. ¡Dale! La calle. Hay un perro bien suelto que quiere ladrar. Está Pancho que te habla de la actualidad. Viene Care, te dice por dónde rumbear. Y con Gabo que te explica cómo es un offside. Se vino la noche. Empieza esta noche. Se vino la noche. Siempre camino y no sé por dónde, pero hoy me quedo acá. Que va a empezar. Se vino la noche. Se vino la Y bienvenidos a Se Vino la Noche, un nuevo programa acá desde Radio Palermo, saliendo en vivo y en directo. Todos con Ferrer, ¿verdad, muchachos? En el profesionalismo de esto, ¿dónde se quedó? Se de alguna manera. Los chicos de Se Vino la Noche no comieron, ¿no? Digo, no, porque están acá manoteando el tostado. Y la tomaron, que la tomaron acá con Es la previa esta, es la previa de fin de semana. Buenas noches, saludo, Panchito les habla. Gabito, estrella del acting, ¿cómo va? Buenas noches, perdón por el slip final. La rompiste, Perrito, como siempre. Todo bien, todo bien. Ahí está, medio acá con esto no escucho nada con estos auriculares, pero bueno, son los auriculares de siempre, pero ¿qué te vas a quejar ahora? No sé qué pasó esta vez. Yo tengo algo que me pasó insólito recién cuando estacionaba la bala auto afuera de la radio. No sé si vos lo podés ver, lo voy pasando. Esto no creo que te pase algo más insólito que lo que pasó. Yo estacioné el auto y me encontré con esto que te estoy mostrando en este momento, Gabo, en el piso. Un consolador. No. En mi piso, como que me estaba esperando. Se lo quiero mostrar a ustedes al aire. Después lo subiremos al blog para que lo vean los dos oyentes, pero. Estaba hasta tentador, ¿eh? Ese que tiene ahora. No sé, pero quería lavar y lo quería llevar a la casa. Es grande. Acá, ahí va a ser abrir los ojos. Las productoras allá afuera, ¿no? Sí, es el mismo. Es la chica del interior del acting, ¿no? Acá a la vuelta, ¿qué calle es El Salvador? Acá a la vuelta de la radio. En El Salvador y Raviñani, en la esquinita, hay un consolador. Si alguien lo quiere buscar, está tentado de llevárselo. Vaya de parte de ese. Ojo, lo podemos ir a buscar y lo sorteamos esta noche. Podemos, ¿eh? Es un móvil. Que la mandamos a buscar al Es un buen regalo. Es un buen regalo. Pero bueno, acá estamos para compartir una hora de nuestra vida y la de ustedes también y traerles la agenda del fin de semana. Sí. Lo veo con papeles, muchachos. Veo que todo le hicieron en el momento. Preparados. Hay uno que la está haciendo ahora. Pero no tarea. Voy a decir quién es el que hicimos la está haciendo. Hicimos la tarea. Hicieron toda la tarea. Quiero felicitar a Del Potro por el triunfo. Y me quiero autoproclamar. Le está llegando Del Potro tu felicitación y está muy contento. Gracias. Como un argentino exitista. Exitista, me subo al carro del tenis ahora. Te felicito. Me subo al carro del tenis como en su momento, en este momento. Lo hice con Manu Ginóbili al básquet. A no la tengo mierda la selección, si nos quedamos afuera, no importa. No tengo ningún problema. Estoy cansado de los que se suman a cada éxito. Exacto. Sin antes haber visto 3 partidos de tenis o de básquet, Pancho, lo que fuere. No vi nada, pero la del Potro lo banco. Pero que lo reconozcas me parece mucho más digno. No, eso que viene y te dicen, no, porque viste, te empiezan a explicar cosas que vos ya sabés. Exacto. Por eso lo hago público acá en la radio. Perfecto. Muy bien. Lo felicitamos a Del Potro y el perrito. Mientras escribe, le voy a pedir las vías de contacto en este momento. Por supuesto, como siempre, nos podés llamar y salir al aire al 4899-1647. Nos podés mandar un mail, nos contás. Hoy tenemos consigna también, como siempre, como todos los viernes. Un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. Y si no, chateás conmigo en nuestro MSN, nos vas agregando. Ya tenemos un montón de contactos. No te voy a decir justo el número, pero. Sí, anda cerca de las 200 personas. Me encanta que digas. Me encanta que digas chateás conmigo. Ya es como una personalidad de la radio. Chateás conmigo. Con el perro. Entonces el MSN de Se Vino la Noche es sevinolanocheradio@hotmail.com. Bueno. Recordamos a toda la gente también nuestro blog. Dale, siempre ahí más. Van a encontrar fotos. Ajá. De nosotros. Muy lamentablemente. Fotos, muy ¿querés decir tu mail también? Digo, no, mi mail no, lo dejo para que me, en privado. Bueno, estás equivocado. www.sevinolanoche.blogspot.com. Nos vas a encontrar toda la data y los perfecto, programas chicos, anteriores. Chicos, tenemos el alcohol, tenemos la comida también, pero llegaron las chicas. Hola, chicos. Hola, Gabo. Nos faltaban las flores del programa. Me persiguen desde el club. ¿A qué se debe su presencia en este instante? Bueno, les vamos bien a traer... Bien lo de flores para conectar ahora, dale. Exactamente, porque el tema de hoy es la primavera, chicos. El lunes es 21 de septiembre, cambio de estación, se viene ¿no? el color, el cambio de aire, el calorcito. Verdad, el destape. El destape. Bien, el destape. Dejamos desde acá. Qué lindo que es el destape. Ahora, ¿no? Cuando llega la primavera es como que uno ya empieza la cuenta regresiva para el verano, ¿no? Como crónica, no. Es la previa al verano. Pero no solamente de los días, sino como que uno ya dice, bueno, faltan 3 meses para el verano y tengo una panza bueno, claro, voy al gimnasio. Empiezo al gimnasio. Porque en el invierno todo se esconde. La semana que viene estoy anotando. No me mientes, a mí no me mientes. Perrito, no te creo nada. En diciembre explota el gimnasio, es una cosa no, que no hay lugar. No, pero octubre y noviembre es cuando arranca. Diciembre ya es tarde. Siempre es tarde. Siempre es tarde. De septiembre ya arranca la primavera, ya empieza la gente a anotarse. Es como que hay más gente en la calle, como que la gente está más predispuesta a juntarse, a tomar algo, alguna relación ocasional. Es que ya se sale la mesita del bar para afuera. Muy buena. Te vas a la mesita siempre afuera, ¿no? Qué lindo que es. Estar afuera es lo mejor que hay en una noche. ¿Qué hacían ustedes? Los días de la primavera. Hay varios partidos, ¿no? Campamentos, se me ocurren. campamentos, sí. Camping. Sí. Pero eso ya es. Una tarde del tigre también. Una tarde que de nos tigre. Echaron porque no me. Camping, fue... suciedad, una sí. Baño asqueroso. El clásico camping que empieza bien y termina hecho un asco con las botellas tiradas. Éramos muy chicos, ¿no? Aparte. Sí. ¿Qué edad? ¿17? 16. 15, 16. Viajábamos en flete para abaratar costos. Sí. Mucho. No. ¿Te acuerdas? Sí, un flete terrible. Horrible. El otro día estábamos hablando justo de eso y decíamos, íbamos al peor camping que había en el Tigre, que valía 3 pesos la entrada, y al lado tenías uno que valía 3,50, pero no, era mucha guita en ese momento. Pero en esa época no había plata. Estaba espectacular, con baño y todo, pero no, es mucha guita. Bueno, para la gente de San Justo y alrededores... Con papel higiénico era la diferencia. Nos van a entender si digo ir a los jaboneros, y ahí al sindicato ese, la quinta. Te la remamos. No me la remó nadie, listo, joya. No, el problema es que también a esa edad... O al huracán de San Justo. Era alto el consumo de alcohol que había, ¿no? Yo me acuerdo de guardar algunas bebidas en cajas y en algunos lugares. Sí, en la librería de la esquina del colegio. No lo quería decir así tan rápido, pero bueno. Nos guardaba en la heladera el alcohol. El espíritu del joven del día de la primavera es juntarse y tomar mucho alcohol. No nos olvidemos. No solamente. El sándwich, chicos, no se olviden del sanguchito de jamón y queso con la mayonesa fermentada después de estar 4 horas dentro de la mochila. Ahora es como que vos vas a Palermo y se hace un quilombo, se llena de gente, está todo sucio. A mí yo ya no me lo banco. No hicimos nunca Palermo igual. No, Palermo no, pero digo... Me parece que hicimos bien en no hacer... Sí, ¿no? Las plazas se llenan también, los ríos. Una pregunta, Eva, que traes el debate. ¿Hasta qué edad se permite hacer esta juntada de amigos y alcohol en exceso con impunidad? ¿Viste que la impunidad del joven que te da? Se tiran todos en la calle y no pasa nada, son pibes. Pero nosotros, grupo de 25 años... Yo creo que hasta años, la secundaria. Creo que quinto es muy caradura, si caemos nosotros en una plaza todos. Sí, ahora más tranquilo, vas a un bar, comes algo, tomás... O sea, le decimos... Aparte es asado en casa. O asado, una juntada, sí, ya estamos... Algunos ya ni lo festejan, chicos, es un día más. Claro, en realidad es el día del estudiante. Pero eso iba a decir, no nos olvidemos que es el día del estudiante. En la facultad, por ejemplo, no hay clases. Cuando empezás a trabajar, olvídate. No existe el día de la primavera. ¿Puedes decir que se termina el día de primavera cuando uno tiene su primer trabajo? Cuando uno tiene que ir a trabajar a las 8 de la mañana, tenés que entrar a trabajar, ya olvídate. Ya cuando comienza a ser responsable. Es un buen tope de para empiezan las responsabilidades, ya está. Y es verdad, eso te corta. ¿Y del destape qué opinan, chicos? Porque la calle habla por sí sola. El destape es tremendo, ¿no? Hay que. El tema de destape. Pero las mujeres saben que llega. Calor y ya está, se sacan todo y ya están mostrando ahí el escote que estamos. Y lo que pasa es que uno ya pela la musculosa y es horrible, pues están todos blancos, pálidos. Son horribles las primeras destapadas, sí, chicos. La pollera ahí me encanta, horrible. A veces es polémico. El pie, la ojotita, el pie está muerto. Ustedes blanco, piensan pálido. Que es horrible, para el resto no es. Pero para el resto, imagínate que venimos de polera. Quédate acá, nunca vimos nada, un cosito para acá y vos me... ¿Qué es un cosito? Y un escote, nada, como que nunca... La tirita del corpiño. ¿Qué pasa cuando es 25 de septiembre y hace 27, 28 grados y te parece muy polémico salir en ojotas? ¿No? ¿No les pasa? Ayer vi uno, chicos. No, ayer no, cuando hizo calorcito, creo que hace un par de días, vi uno con ojotas y me pareció demasiado pronto. Pero ponele que haga 30 grados, 28 grados, mucho calor. No importa, pero sigue siendo invierno. Sigue siendo septiembre, no puedes usarla, ¿no? Sí, todavía no. Y era muy boludo que pensamos nada más en lo que opinan los demás. Y creo que es una época que es, o sea, promociona y alimenta el espíritu sexual, ¿no? Es como que uno llega al calorcito y... No, porque vos sos el típico valentón que lo lleva siempre eso a todo el mundo. Porque viene el invierno y ese es el momento de... Ese momento, no, chicos, pero en el invierno es más difícil tener sexo en un auto, en la calle, por ejemplo. ¿En dónde? En un auto. ¿Por qué tener sexo en un auto? Yo estoy diciendo... Pero ella le invitó. Está bien. Necesito argumentar. ¿Por qué? Porque cuando hace calor, las chicas usan pollera. La pollera es más fácil. Sí. El auto es accesible en cualquier lugar. Sí. La ojotita se saca más fácil. Escuchame, no tenés que sacar la bota. ¿Qué? Auto, cuando estás en un auto, hombre haciendo conductor, sí. Mujer arriba, sí. Patita a patita. Patita o asiento. O asiento para adelante, porque nos vamos para atrás. Asiento atrás. Porque te vi con muchas ganas de hablar. Y creo que tenés muchas experiencias para contar. Porque vos estás hablando de los mails de producción que llegaron. No, porque... Acá no hay reunión de producción, es cadena de mails de producción. Y alguien del programa mandó uno con anécdotas de arrumacos en la primavera. No, algo de yuyos. Alguien que se tira los yuyos. Hacete cargo. Anécdota mía no es, pero... ¿Quién nos fue? A ver, una amiga. Con mis compañeros íbamos a Setia, me acuerdo que es un camping. Sí, lo conozco, sobre la autopista. Sí, ¿qué pasa en Setia? Y nada, siempre habían dos que se escapaban. Siempre que está caliente uno con el otro, ¿viste? Y se escapaban y volvían medio despeinado, viste, por un rato, entre los suyos, siempre había algunos que se desaparecían. Florece el amor, chicos, sí, en la primavera. No, es el mejor momento. Ahora, florece el amor, pero es algo polémico esto que voy a tirar acá, muchachos y chicas. Chan. Falta. Si vos te pones de novio en la primavera, ¿no es muy polémico? Porque te estás cagando el verano. Ya sabés que te lo estás cagando. Sí, eso es cierto. No, bueno, depende de cómo lo veas. Hay que esperar después de las vacaciones, chicos. Hay que ponerse de novio. ¿Sí? Marzo. Marzo es el momento de las vacaciones. Hay que pasar el invierno, la frase que llega. Claro. Pero si te pones de novio, porque es la estación del amor, pero te pones en primavera, sabés lo que el verano está de novio. Me gusta, pará. Quiero rescatar y subrayar, es la estación del amor. ¿Y qué es la estación del amor? Quiero pará, ¿es la estación del amor o la estación de la calentura? No. Eso es diciembre. Eso es diciembre-enero. Septiembre es la estación del amor, como dijo Fabián. Diciembre-enero se te va el verano. Apurate porque se te va. Claro, ahí ya llegaste tarde. Bueno, así que entonces trajiste el tema de debate de la primavera. La primavera en general debatimos hoy. Y el día del estudiante también, porque queremos anécdotas de eso. Queremos anécdotas de, claro, del día. ¿Qué hacían, chicos? ¿Qué hacían cuando era de primavera? La estudiantina. ¿Qué se hacía en algún momento la estudiante? Bueno, en mi colegio. Explique, señora. ¿Pero cuántos años tenés vos? Ahora es muy mal. Tan vieja no soy, che, tengo 25. Pará, googleame estudiantina. Googleame. Para hacer. Claro. En el colegio, cuando yo iba al colegio, la estudiantina, una fiesta se hacía para los estudiantes, donde nos disfrazábamos, hacíamos el mariposón, la reina de la primavera. ¿Y de qué te disfrazabas vos? No, yo de nada, a mí no me elegían nunca para eso. Es triste lo de la estudiantina. Está triste porque... para la reina de la primavera, chicos. No, es triste. Ahora, mi novia me está poniendo, vos te pusiste de novio en agosto, tarado. Y el tarado quedó como... Testigo, está bien. Pero entonces hablamos de la primavera, historias del día del estudiante, queremos escuchar lo que tiene para decirnos. ¿Qué van a hacer el lunes también? Y sí, es una buena pregunta que me metiste ahí en el medio cuando iba a traer. Yo voy a tener que trabajar, chicos, por la duda. No me invite nadie porque me da como un garrón. Estamos todos trabajando. Yo laburo también, chicos. Todos trabajando acá, me parece. Yo también. Pero bueno, chicos. ¡Renunciamos todos y ya fue! Ah, váyanse haciendo ruido. Entonces queremos que nos lleguen todas esas historias, anécdotas y cosas que nos estén contando. Como el perro está ocupado, le voy a decir a Pancho que me lea las vías de contacto. Podés llamar al aire al 4899-1647. Podés mandar un mail y chatear con el perro en seguirunanoche@radiopadrano.com.ar. Podés agregarnos al MSN a seguirunanocheradio@hotmail.com. Y si no, podés ver cómo somos en realidad, o sea, conocernos físicamente a través del blog, que es seguirunanoche.blogspot.com. Ahí nos podés... Sí, somos más que unas voces bonitas. Yo quisiera sumar un pequeño debate. Es un debate en realidad, es que me tienen ideas. Le voy a contar algo que me pasó el lunes, ¿sí? Interesa. Yo me fui a ver al Lomo del Tiempo, al Conex, ¿sí? Que aprovecho para pasar ese chivo porque es una muy buena banda de percusión que está tocando los lunes a las 20 horas en el Conex. Y me llega un llamado. No atiendo porque era un disturbio, entonces no lo voy a escuchar nunca. Atienda. No atendí. Me suena de vuelta el teléfono, otra vez. Llamado tres veces, no atiendo. Al rato voy y era un número desconocido. Llamo y me atiende un compañero del canal. Me dice, ¿qué haces? Le digo, che, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Sí. ¿Me llamaste? Me dice, no, yo te llamé el sábado. Y me jura por Dios que me llamó dos veces el sábado y no el lunes a la noche. Tu amigo estaba descontrolado. Pará, y me lo jura por Dios hasta el día de hoy. Entonces, ¿vos sabés que... lo que yo me pregunto es, oyentes, y mándenme sus opiniones, ¿qué hubiera pasado si yo no tenía el teléfono? Disculpame, ¿quién me hablaba? ¿Vos sabés que...? ¿Volvía el tiempo atrás? Tengo un conocido que... Si ven que no opino es porque me perdí por el momento. ¿Vos sabés que la gente que va a la bomba del tiempo me dijeron que sale muy con... No. Sef. No tiene nada que ver. No, me dijeron. No sé. Tengo un primer mensaje que me dice Gabo, larga la falopa. Salen detonados. No, porque bueno, por eso. Está bien, ese es un buen indicio, pero. Pero bueno, no quiero que sea eso. Disculpame, esto que está acá. Me lo voy a comer ahora cuando mande una canción, no te preocupes. Listo. Pero bueno, entonces queremos que se comuniquen con nosotros porque, ¿qué pasa? Te ganás un hermoso premio. Te vas a cenar a Taz, Soho, un lugar espectacular que nos encanta. Qué lindo lugar, qué lindo lugar. Yo recomiendo, hoy no voy a recomendar el pollo a la Taz que no probé, sino voy a recomendar la comida mexicana de ahí, que es muy buena. ¿La probaste? Sí, muy buena. Muy buena. No tuve el honor. Pero es muy rica y aparte te jugás unos pules, te tomás algo con amigos. Si sos un gabo o si un pibe soltero, fachero, vas a las chicas, a lo loco. No, está muy bueno. Si sos muy un bueno. Grupito de minas, espera que te encaren los chicos. Sí, pará, en serio me pasó eso en el celular, ¿eh? No, ya lo sabía. Ya la notición. Pero por eso. Pero bueno, vamos a ir poniendo una canción. Y de a poquito vamos a ir arrancando la noche porque se vino y... Oh. ¿Te gustó? Epa, así ya arrancamos, así. Pero linda, ¿te gusta la canción? Electrónico. Tenemos una agenda electrónica para este fin de semana que... Arrancamos y vamos con la gente. Da que hablar. Ese programa lo empezaron a hacer para ver si se pueden levantar alguna mina. That I had it all. Este es el Vino de la Noche. Suena un poquito de algo que te gusta, Panchito. ¿Algo que Van Buren te gusta? Going Wrong. Explota. Tranquilo, esto explota. ¿No? Entra Gabo, bienvenido de nuevo, Davidito. Así que estamos leyendo mensajes, el perrito ya ahí chateando con toda la gente, con todos los oyentes, miles y millones. Tenemos un mensaje de Leo que dice: Gabo, si llegabas a atender el llamado, automáticamente volvías dos días atrás. Y lo único que tenías que hacer era entrar a Bwin y apostar todos los ahorros a Del Potro. Sí. Evidentemente, oh. Evidentemente Dios le da las oportunidades a la gente equivocada. Evidentemente hay oyentes fumones en saludos, el programa. El mulle de eso no hay que decir. Oyente fumón porque estoy viendo un Bob Marley de fondo. Sí, o sea, terrible. Ahí en el MSN. No. ¿Para eso qué tiene que ver? Manuela de Palermo, no, cuando estaba no en cuarto casilla. Año fuimos con unos amigos a un camping. Recuerdo estar comiendo una hamburguesa y con la otra mano sostenía un vaso de licor de dulce de leche. No, terrible estas historias. Igual me acuerdo cuando éramos chicos tomábamos cada cosa, cada trago, hacíamos vodka, tequila, cualquier cosa, todo lo más barato. Tenías, era increíble. Dame mensaje, perrito. Acá tenemos también Fede de Palermo, nos dice: Tengo una anécdota con un amigo sentado a la orilla del río diciendo: las chicas están descontroladas, hay olor a porro y forros tirados por todos lados. No, ¿cómo la deben haber estado pasando fiesta, ese día, no? Alta fiesta en la primavera. Pero anotá, perrito, porque quiero saber los candidatos. Sí, yo tengo todo anotado, quedé tranquilo que hoy alguien se lleva las cenas para atrás, como siempre. Está bien. Sí, Panchito, te veo con ganas. No. Estoy muy arriba. Quiero más información, quiero más mensajes, quiero salir, quiero las agendas. ¿Qué más querés? Quiero todo, quiero el programa, quiero bien arriba, quiero el equipo de la noche bien arriba. Rompamos la de la noche. 23-26 y más arriba. Yo creo que es el primer programa, estábamos todos muy arriba, pero sí. Desde que empezó, tío. Está muy arriba, Pancho, está muy arriba. Yo estoy muy arriba. Quiero ver cómo está la calle, una previa del móvil, ¿les cabe? A ver. ¿Tenemos a Sime ahí? No estará buscando el consolador, ¿no? Hola. Simena. Hola. ¿Te fuiste en busca del consolador? Hola. ¿Y me da la dirección, chico? Dale ahí de vuelta, doblar ahí en la radio. ¿Dónde estás, Sime? Y yo estoy en la esquina de la radio. Ah, bueno, pero me parece que agarraste para el otro lado. ¿Dónde estás? ¿Sobre Honduras? Sí. Está bien. ¿Y cómo está la noche? Bueno, ¿por qué no te mandamos a una noche primaveral, no? No, la verdad que no, pero por lo menos no llueve, eso es importante. Importante. Porque vieron que cuando llueve te desmotivas para salir. Aparte, la lluvia de hoy fue una lluvia molesta de garúa, ¿no? Mierda. Yo que uso anteojos, me rompió las bolas esa lluvia, todo salí. Ahí me molesta que el 50% de este programa usa anteojos. Hay que ponerle limpiavidrio, ¿viste? Para la gente que nos escuche y usa anteojos, ¿cuál es la molestia de usar el anteojos y que llueva? No, es que se te... Es como, todo el tiempo se te empaña. Cuando vos manejás... ¿Cuál es la molestia si te llueve? Se te empañan los vidrios. Y a mí me pasa lo mismo. Pero y no tenemos el desempañador. Es triste. Y cuando tomás la sopa, es impresionante. Es muy triste la vida del antiojudo, pero es más triste Sime que se está cagando de frío afuera, pobre. Así que Sime, ¿cuáles son tus predicciones para esta noche? ¿La gente sale o no sale en Palermo? Y por ahora está todo bastante tranqui, pero igualmente la noche está buena para salir. Está un poquito fresco, no hace mucho frío como para no quedarse en casa, no. No es una noche para quedarse en casa mirando peli. Veo que le metes onda, ¿no? Porque yo te hubiese tirado todo abajo. El perro estaría diciendo la peor noche del mundo para hacer un móvil. No salga, no, y total, no pasa nada. No, estoy diciendo que no es una noche para quedarse en casa. Exacto. Muy bueno, hay que salir, muy bueno. Hay que... Nada, dejó de llover, así que nada, hay que ponerse las pilas y salir. ¿Hay mucha gente en Palermo? ¿Hay mucha afluencia de público por las calles? Está bastante tranqui, pero nada, esto se activa en un ratito. Está bien. Si me nos prometes un... Es esto. La gente está comiendo y como está fresquito, está comiendo adentro, tranquilo, bien, calentito. Bien. ¿Nos prometes un gran móvil para el cierre del programa con algo que no nos estamos esperando? No sé, estoy metiendo un poquito de presión. Y quizás vemos si podemos conseguir algo nuevo. A ver, vamos por lo novedoso, Sime. ¿Quieren algo nuevo? Vamos a ver si conseguimos. Queremos algo grosso. De un travesti no puede bajar, ¿eh? No. Está cerca. Busca por la zona. No, mentira, Sime. No. Bueno. Me tengo que ir por otro lado para buscar travesti. Bueno, tome un taxi, corre por producción. Eva es la productora, dale, así que va a cantar la palabra. Dale, te tomo la palabra. Bueno, Sime, te esperamos al cierre del programa. Dale, besos. Besote. Perro, ¿tenemos más mensajes? Por ahí, alguno. Tengo algo que me acaba de llegar que, no sé cómo lo tengo que tomar. Me parece que tendríamos, que si tengo que darle bola a esto, tendríamos pago de acá a 10 años la radio. A ver, hola. Me llega un mail que dice, querido ganador, todo en inglés, esto como siempre, usted, su dirección de mail ha sido ganadora de 850 mil euros. Buenísimo, ¿tenés un teléfono? Llamamos ahora. ¿Tenés un teléfono? Pero un mail bastante largo y con muchos números. ¿Tenés un número de teléfono? Vamos a llamar y reclamar. ¿Podemos llamar al aire? ¿Podemos llamar al aire? Sí, llamar y reclamar nuestro dinero, perro. Es una larga distancia, pero puede ser. Sí, tenemos que mandar un mail y directamente nos mandan el cheque. Dice, no sé, esto es algo rarísimo. Bueno, andá a pasar el teléfono a Eva que quiero llamar por teléfono. ¿Cómo son los porcentajes de 25 cada uno? 25 cada uno. ¿Por qué 25? Me alcanza, creo que me alcanza. ¿Por qué 25 cada uno? ¿Cuánto sería el 25% de 800 mil dólares? ¿25% de 800 mil dólares? No, ¿no? 200 mil dólares cada uno. 200 mil euros cada uno. 200 mil euros cada uno. Pero son 850, así que es bueno, un poquito más, un poquito más. Son 13. Yo dono 150 mil euros a la caridad si en serio nos dan esta plata. 199 mil euros. Yo también. Yo no dono nada a nadie, así que si me vas a llamar, me lo quedo, no tengo ningún problema. Yo voy a la donación del CARE, me saco la foto y me... Y te hago el cheque, está bien, está bien. Bueno, bueno, no va a pasar, pero en una de esas, si podemos enganchar el teléfono, me gustaría llamar y reclamar nuestro dinero, porque no se jode con nuestros sentimientos, loco. Pensamos que nos hemos ganado 800 mil euros. Igual creo que si llamamos acá no vamos a gastar toda la plata en el llamado telefónico, así que... Pero bueno, vamos a deber 800 mil euros de plata. Seguimos recibiendo mensajes en Sevilla la noche. Tengo Mariel de Palermo. En un día de la primavera estaba tan en pedo que me tiré al río con ropa y mi amiga Melina me siguió. Estaba peor que yo. Yo la hubiera seguido también, pasa que no estaba. No, bien, bien. Gabo es un gran perseguidor de borrachas. Sí. Me lo dice todo el tiempo. Son mi target. Son tu target. Sí, sí. Tenemos más anécdotas así entre nosotros. Yo me acuerdo esa vez de haber ido al Tigre, tener una heladera llena de alcohol. Pero vos ibas y te agarrabas y te servías. Y de repente lo ves pasar a uno con un balde de 5 litros de esos donde champañera, donde metés. Y decís, ¿qué tenés ahí? No buena sé, palabra. Tengo de frapera, todo. Frapera. Champañera, frapera. Anotámelo para el diccionario. ¿Qué estás tomando? No sé, te es dice. Que para mí, como dije antes, la impunidad del joven. El joven puede hacer lo que se le encanta. Yo quiero confesar algo, me quiero sincerar con usted. Para. Vos sabés que ese día... Todo lo contrario, me parece. Todo lo contrario. A ver. Ese día estábamos en el Tiro, muy bueno como cuenta el perro, y me acuerdo que estábamos tomando New Age, ¿no? Entonces yo voy, y digo, no hay más New Age. Digo, no hay más New Age. Y veo a Damián, un amigo que teníamos nosotros, y me dice, toma Pancho, toma que tenés New Age. Empiezo a tomar New Age y dije, está calentito el New Age. ¡No! ¿Qué pasó? Esa no la sabía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De quién era? Previa ¿de quién era? De Damián. No, me la tuve. Ah, te tuve que tomar eso. Y así que bueno. Pero estaba espumante por lo menos. Estaba espumante. Le faltaba un hielo. Le faltaba un poquito más de frizz. Tomar New Age en esa época era como. Era grosso. Yo me acuerdo de los cartones. Era Chandon Extra Brut. Yo me acuerdo. Olvidate. Un día de la primavera nos juntamos en el Huracán de San Justo con todos nuestros compañeros de colegio. Y yo llegué a las 5 de la tarde, o sea, totalmente 6, 7 horas después de que todos fueron. Porque me quedé viendo. La Copa Davis, que fue Argentina en ese momento. Re amargo. Bueno, tenés código. Que fue aquel famoso partido, no se acuerda nadie porque nadie entiende acá, pero que Arnold y la Bandía jugaron un partido eterno, que el quinto set fue como a 18. Yo me acuerdo 16. Del potro, lo único que vi. Y todo yo me quedé viendo ese partido que duró 6 horas más o menos, y todo esperándome a mí, y yo llegué a las 5 de la tarde y me querían matar porque me quedé viendo un partido de tenis. Pues eso es una embole, claro. O sea, y así es mi pasión. No te vendés ni en pedo, digo. Una chicas, minita que está. No las cambio por nada, igual. Ah, está bien. Es chicas, tenis y Fernet y Rock. Está bien, muchachos. Pero bueno, estamos llegando a la mitad del programa. Vamos a rearmarnos un poquito. Tenemos un par de cositas más, un par de sorpresas. No, mentira, pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Esto se vino la noche. Estamos hasta las 0 horas. Y ponemos una canción, Pablito. Así la vamos remando de mejor manera. No vendimos nada todavía, me parece. No. La vamos a vender después. ¿Te gusta este también? Termina la lista para vos. ¿Te gusta? Semana que viene, armo la lista yo. DJ Pancho. Ya te lo digo. DJ Pancho. Chumba Rock and Way de David Guetta. We'll be right back. 93.9. Radio de Producciones Independientes. Hola, soy Rodrigo, soy arquitecto y lucho contra la brucelosis desde una torre en construcción. Hacé como Rodrigo, doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como la brucelosis, Alzheimer, dengue y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Gastón, ¿nos estás escuchando? Los estoy escuchando. ¡No! ¡Gastón, por! Montaña Rusa llegó a tener 32 puntos de rating, pero llegó a ser 30 puntos y 30 y pico. Era un delirio. Eran todos muy jóvenes en esa época. ¿Se armaban como esas parejas o no? Una de las que puedo contar es Sebastián De Caro, Esteban Prol. Fueron pareja 2 años y adoptaron un chico. ¿Hay una chance que Juan Perulla le mande un saludo a ¿Qué haces ahí? ¡Y ahora me lo venís a decir! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. Arriba Cabrales, Café Cabrales, significa buen café. 93.9. Limpia inyectores Full Action, directo al tanque de combustible, nafta o diésel. Limpieza preventiva mientras usas el vehículo. Mayor salida, mejor reacción, máxima potencia. Para mayor información visita www.f347.com.ar. Ponele Full Action a tu auto y comenzá a vivir una nueva experiencia. Desorientado, perdido en la multitud, aquí está nuestro GPS gratuito en Se Vino la Noche. Llega la agenda nocturna del fin de semana para que sepas dónde ir con garantía de joda. Agenda rockera, los mejores conciertos para rockear a full. Agenda dance, las fiestas electrónicas que te van a volar la peluca. Agenda de cachengue, las mejores discos para una noche mágica. 3x1, lo que te guste está acá. Toma nota, dale, que se nos viene la noche. Y el rock and roll, la agenda de este fin de semana está a cargo del señor Gabo Pereira. Bueno, arrancamos hablando un poquito de este viernes, ¿sí? Que voy a estar presente en Moreno, para la gente del oeste, en Mystic. Esto es Avenida Gaona 5072. Ahí se van a estar presentando nada más y nada menos que... entre otras bandas, La Guillermina y La Mancha de Rolando, cerrando una noche espectacular. ¿Qué para ahí? Es Moreno, yo me estoy yendo para allá. ¿Pero a qué hora toca eso? No, empieza a las 22 con, por ejemplo, bandas como El Jaguar, GPA, La Francisca. Y luego, sí, alrededor de la 1:30 de la mañana va a estar tocando La Guille. ¿Llegás? Guillermina, llegó justo. Y luego La Mancha de Rolando para cerrar una gran noche en Moreno. Terrible noche. Tremenda noche. Tremenda noche, me gustaría también estar. Pasa que no puedo porque voy a ver a Guillermina. Sería ir a ver a Pampa Yacuzzi y Andando Descalzos en Circus. Siempre hablamos de Circus. Esto es en San Justo, enfrente de la Facultad de La Matanza, en Florencio Valera, 1998. Estas dos bandas. ¿Tocó ahí tu banda, Tierra Queda? Tocamos en Circus más de una vez. Tocaron con La Guillermina. ¿Hay algún show de Tierra Queda próximamente? ¿Eh? ¿Se viene algo? Sábado se 3. Viene el sábado 3 de octubre en La Cuadra. Ya lo vamos a estar www.tierraqueda.com.ar. Tierraqueda.com.ar. Listo, sí, siga, Gabito. Hablamos del sábado y hablamos de Sky, ¿sí? El ex Los Redondos, tenemos actividad de Sky y del Indio este fin de semana. ¿Qué este fin de semana? No, Sky en el Teatro de Flores va a estar presentándose, ¿sí? En Avenida Rivadavia 7800 a las 19 horas. Es como un River Boca ahora, porque ahora que se supo la verdad de por qué se pelearon, es como que están enfrentados. Es loco, sí. Y también al mismo tiempo el sábado a las 21, ¿sí? En el Estadio Marte Arena de Salta. Como hace rato que vienen esperando todos los fanáticos de Los Redondos y del Indio especialmente, para ver al Indio en Salta. Es diferencia, ¿sí? Porque Sky te toca en un lugar más pequeño y el Indio te toca en estadio. Sí, el Indio lleva multitudes, eso más? Es imposible. Gabriel. La Mississippi, sí, está festejando, así se dice, sus 20 años y le pusieron este lema de 20 años en 3 noches, ¿sí? En The Roxy Live, esto es Niceto Vega 5542, al lado de Club Niceto. Ya tocaron el 12 de septiembre, ahora están tocando el 19, que es este sábado, y después el 26 de septiembre 20 años en tres noches para la gran banda de blues, que es la Mississippi. Sí, Adrián Barilari, sí, el cantante de Rata Blanca. Y linda publicidad del pelo hizo ahí. Hermosa publicidad del pelo. Presentándose en Dien, este buen lugar que tiene en Rivadavia al 7800. Estelares en la Trastienda el sábado también. Todo esto que estoy hablando es el sábado a las 21 horas. En la Trastienda, esto es Balcarce 460. Y vamos cerrando, ¿sí? Hablando de Las Pelotas, que se va a estar presentando el sábado en el Auditorio Sur para toda la gente de la zona sur. Esto es en Quilmes, en la avenida Mix 1080 en Temperley. No en Quilmes. Las Pelotas presentándose en zona sur, decía, el sábado 19 a las 20 horas. ¿En dónde toca entonces? ¿En Temperley o en Quilmes? En Temperley. En la avenida Mix 1080. Me mezclé en la zona sur. Por último, les recomiendo la fiesta clandestina, como siempre. Que esta se llama Fiesta Clandestina Especial La de Dios, con Los Umbanda, la banda de la Paternal, y Limitada Reggae, ¿sí? El sábado a las 19 horas, a las 24 horas, perdón, en Sarmiento 777. Perfecto, toda la agenda de rock la tuviste de mano de Gabriel Pereira, pero ahora nos vamos a poner a bailar un poquito. Porque acá estoy, acá estoy. Vamos, ¿te gustaría moverte, empezar a bailar? Yo quiero que la gente se mueva, empieza a quebrar un poquito la cintura, empezamos la cabecita. Como dice la apertura, ¿le vas a volar la peluca a la gente? Estoy esperando ese momento. ¿Pasa que tenemos cortina? ¿Tenemos cortina? Poquito... No, hay que cambiar la música, Mauricio. estamos con Pancho. Porque yo estoy en otra pista. Vos eras el del dance, ahora estamos con... Pero ya me fui del dance. Robin, no, claro. ¿Por qué te fuiste del dance? Porque la gente es muy careta, no te da blanqueojo de sol. Ahí está, Pancho. Ya está, ponte arriba, ahora sí. La gente motiva la agenda de caché, que la gente bailable. Esa es la gente que yo quiero, esta es la gente que yo quiero. La gente tendría que ver tu cara. Todavía me llama. Bueno, después de cantar recomendado, por favor. Acá tenemos un recomendado por la zona este, un tour por la zona este, nuestros pavos. Podemos arrancar mientras saludamos a la gente de la previa, perdón, que están acá atrás. Feliz cumpleaños, Alejandro. Madrugándole a las minas, como siempre. Recomiende, Panchito, recomiende. Arrancamos en Cyrano en Gaona 299. Un lugar clásico de la noche de Ramos Mejía. Me gusta Cyrano. Cyrano, un poquito de reggaetón, una botinera, raquetera, podría llegar a ver, como decía el acting. Sí. Pero mucha botinera, mucho jugador de fútbol, mucha gente conocida. Es un ambiente que nosotros nos queremos mover, muy lindo, donde la gente puede tomarse un champacito, preguntar por el colo, decir una noche que es el dueño y capaz que tiene algún descuento. Mucho reggaetón. Está bien. Mucho reggaetón. Champán, mucho. Cyrano. Me gusta el recorrido por el oeste de Panchito. ¿Qué más hay? Podemos ir un poquito a Antoniet, que es para el público y para mí es Antoniete. Es en Alem 423. Sí, segunda Rivadavia, digamos. Segunda Rivadavia, para la gente. Antes de la vida. También un poquito de reggaetón, un poquito de latino. La gente puede... Se puso un poco peligroso, Antonio, últimamente. Se puso. ¿Te parece? ¿Alguna experiencia? ¿Querés contar? No. Ninguna. Listo. Bueno, tenemos a Antonio, tenemos Club Leluar, que es el boliche clásico de la zona oeste. Sí, sí. En Parque Leluar, exactamente. Nosotros hemos ido, ¿no? Habrá ido un mes. La verdad es que fuimos... Un boliche grande, lleno de gente. La verdad es que fuimos al VIP y estuvimos como una horita para entrar. Pero no importa, le mandamos saludos. Vamos a esperar ahí, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Y tenemos algún lugar más? Y cerramos con un clásico de Parque Leluar, que hemos ido desde chicos. Pensé un momento el día de primavera. ¿Dónde íbamos el día de primavera? Pensé un minuto que íbamos a cantar. ¿Qué vamos a cantar? Al Ombú, ahí está, muy bien, Lombú, Fabián. Canto Bar, sí. Canto Bar el Ombú. La verdad es que cantábamos Shakira, me acuerdo una vez. Hacías una publicidad de AM y dice: Canto Bar el Ombú, venga, cantar el Ombú. ¿Te acordás? Comentamos un Canto Bar. Escuchame, cuando cantamos Shakira, increíble. Hermoso. Subimos a dúo. Así que bueno, ese es tu recomendado. Ese es mi recomendado. ¿Te das cuenta de la vergüenza? Sí, era terrible. Entonces, hicimos un recorrido por este, pero yo tengo un recomendado personal en tu agenda. Dale, pasámelo a ver. Tenemos. Llegó la primavera, nos dice la gente de Big Kikes. Y primero vamos a hablar entonces con uno de los encargados de estas fiestas. Es el señor Martín Builds. Y le dije al señor pobre que lo tenemos al aire. Buenas noches, Martín. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Acá estamos presentando un poquito la noche que se viene en Kikes. Sí, mira, hoy la verdad se viene la noche. Hay lista fría hasta las 2 de la mañana. Bien, siempre nos interesa eso. Vamos, sí. Estamos a todos. Se van a divertir después de las 2 de la mañana. Las mujeres, 30 pesos los varones. Está bien. Y Martín, ¿qué le puedes vender a la gente que capaz no fue nunca acá, hizo que hace mucho que no va? ¿Qué es lo que lo motiva a ir esta noche ahí? Mirá, tenemos las barras prácticamente al costo. No, sí, la música es muy buena, reggaetón. Vamos. Bastante variado, completamente el boliche, así que es una fiesta. Está bien. Entonces la gente, si quiere, te tiene que llamar a vos. ¿Cómo es el tema para la lista fría? ¿Anunciarte con tu nombre? van a la puerta, están o Buenos Aires. Entran gratis, como te dije, hasta las 2. Lo perdimos. BuenosAiresNight.com es la página, Martín, que se nos está perdiendo ahí en la llamada telefónica. A ver si nos escuchas, Martín. Sí, sí, exactamente, como lo dijiste vos recién. Entonces se anuncia por la lista de Buenos Aires Night. Buenos Aires Night. Perfecto, entonces invitamos a toda la gente a ir a Kikes. Muy bueno, vas a estar ahí, ¿no? Enfistándote como loco. Y seguro, mira, la barra es muy barata, así que son dos tragos. Imperdible, imperdible Kikes, lo recomendamos. Martín, te agradecemos que hayas salido y nos estamos encontrando alguna noche por ahí. Bueno, perfecto, siempre invitados. Gracias, hasta gracias. Luego. Un abrazo. Le tomo la palabra, ¿eh? No, la palabra, lo poco que se puede escuchar, ¿no? Porque había como un entrecorte, pobre, lo tengo que grabar. Como que, ¿no? Sí, costaba. Pero está bien, pero se escuchó. Bueno, nos sacamos la ropa de Panchito, la ropa del baile. Me moví de pista, ahora te dejo. Y el aire es del perrito con el dance, vamos a ir cambiando. Ahí está. Me puse los anteojos de sol, como decía Panchito. Sí. Y vamos a arrancar porque está muy movido. La cosa viene un fin de semana de locura para la gente de electrónica, la movida electrónica. Tranquilo. Arrancamos hoy, viernes. Tenemos como siempre en Sunset a Aldo Haidar presentándose como todos los viernes, DJ nacional. Pero lo importante de los viernes no es Aldo Haidar esta vez, sino la presencia de Desmo Five y Decim Macielo, que van a estar en Alcina 940. Muy buen nombre, Maciel. Sí, Decim Macielo. Central. Decim Macielo. Una verdadera fiesta. Una verdadera fiesta hoy en Alcina. Realmente es muy recomendado ir a ese lugar porque va a estar explotado de gente. ¿Qué toco? ¿House? ¿Qué te toca, Maciel? ¡Epa! ¿Cómo aprendiste? Son 20 programas que tenemos acá. Muy bien. Estoy esperando, me falta lo tuyo, cabrón. Tirás un bocadillo. ¿Qué toca, Maciel? Es más para el lado del tecno. Tirado, está mezclado porque hoy viene también la otra. El principal, digamos, es Demon Fight, que está también tirado para el lado del trans. Así que bueno, vamos a. Vamos a ver qué es lo que sale esta noche. Mañana tenemos también ya una mega fiesta, lo que vendría a ser el sábado 19 de septiembre, la SAMC, South American Music Conference. Esa que, yo tengo una experiencia en la SAMC hace muchos años. Sí, pasé que, muy mal. Esa que antes se hacía en Costa Salguero, ahora se cambió de lugar. Me aburrí mucho en esa fiesta. ¿Dónde se hace? Lo que pasa es que vos no entendés nada, ibas allá y... Nos aburrimos todos esa noche, pasa que me parece. ¿Por qué no fuimos todas las 5 de la mañana? Vos vas sin cotillón, ¿qué querés te diga? No, perdón, perdón. Vos no llevas cotillón. Che, un saludo a Mercedes Sosa, si le roban el poncho está por acá. Tranquilo. Bueno, en la SAMC, la South American, que se viene postergando desde marzo, que esto se iba a hacer en marzo. ¿Dónde es? Se termina haciendo ahora, esto va a ser en el estadio de Geva. Está el Geva pegando lugares, ¿no? Sí, sí. Yo fuimos ahí un par de veces. Sí, y seguido, bueno, viernes y sábado. La única cagada que, bueno, es al aire libre, pero me imagino que van a hacer carpitas, va a estar bueno. Se van a presentar DJs como Lee Barridge, que es uno de los referentes, uno de los mejores DJs que escuché hasta ahora, muy prolijo el tipo tocando. Lee Barridge, Jean Tiz, Jono Fleming, y después, bueno, tenemos gente, esos son como DJs internacionales, después tenemos DJs nacionales, como siempre, Juan Pablo Esgalia, Aldo Haidar, Hitbeat y los amigos nuestros 7-Eleven, que van a estar presentándose ahí. 7-Eleven. Vean el line-up, va a haber muchos horarios, no sé, van a tocar 2 horas cada uno, una cosa así, 2-3 pistas, va a estar muy bueno. Para la gente que quiere seguir un poquito después de la SAM, el domingo tenemos el After SAM, que se va a hacer en Hammer. Se van a estar presentando los DJs Juan Pablo Esgalia, Luciano Troncoso, amigo de la casa, y Tommy Jacobs, para los que quieren seguir que un poquito más. Jacob, No, nada que ver con el de Lost. Nada que ver con Jacobo. Para vos que preguntás, esta gente hace trance y house y realmente la rompen. Ay, discúlpame, hay una práctica que quiero eliminar del dance. Y te robo un segundito. Dale. Hay mucha gente que va a bailar dance y me molesta, Sí. Lleva crema Hinz para las manos y se la empieza a frotar. Ah, unos pelotudos. Unos boludos increíbles. Unos pero hay de todo, Vos tenés el de las cremas, tenés el... El universo dance, explorando, metiéndonos un poco, surfeando en eso. Sigan, tenés chico, el masajeador de cabeza, también un montón de cosas. Algún día quiero que nos traigan un masaje. Y con luces, El tema sea la gente del dance y nos preparan entre dos problema. Y que nos... Te vas a reír mucho. Sí, a nosotros, a los simples mortales. Así que vamos cerrando la gente, tenemos muchas recomendaciones. Sí, como para siempre, que pueda... perdón, te cierro así, como siempre, con el domingo, el after de Big One, Club One en la cena 9:40, como siempre, de 4 de la tarde a 11 y media de la noche, para terminar el fin de semana de locura. Gracias. La vas a pasar Increíble, Pancho me hace señas acá, yo no entiendo. Tengo muchas polémicas. Ganas de hablar con la gente, che. Sí, ¿no? ¿Llamar a alguien? Sime ya estará en el móvil, en cualquier momento nos sacará gente hablando. Si alguien nos puede llamar también a las vías de contacto, que me sorprenda que las va a dar. Ya quiero que alguno la dé. Yo la voy a dar como siempre porque soy el encargado de las vías de contacto, el señor vías de contacto. El oficial. El señor contacto. Entonces nos pueden llamar al 4899-1647 por MSN a sevinolanocheradio@hotmail.com. Ya nos llegan un montón de mensajes. Saludos acá. Tenemos Evangelina también nos manda saludos. ¿Quién está escuchando el programa? Sí. Viste que la gente a veces quiere, nosotros nos burlamos de tu brazo blanco. Para que la gente conozca tu brazo blanco, ¿se puede meter en el blog? ¿Te parece? Que le des una dirección. sevinolanoche@blog.com. Interrumpo tu gran mensaje a la audiencia porque tenemos el móvil y lo vamos a presentar como corresponde. ¿Te cansaste de escuchar a estos cuatro giles? Ok, ahora salimos a ver cómo se prepara la noche en Palermo. Y para eso hablamos con los mismísimos protagonistas de primera mano. Agarramos la calle. Se vino la noche. Móvil. Y agarramos la calle, ¿por qué no? Y agarramos a través de Ximena. Queremos escuchar los testimonios que nos da la calle misma. Ximena, ¿estás ahí? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, bien, acá tratando de ver qué nos trajiste. ¿Qué hacemos hoy a la noche? A ver. Yo estoy en Newbery. ¿Newbery? ¿Sí? ¿Dónde queda Newbery? En Newbery. Exactamente. Newbery no sé. Está... Las calles... mejor, ¿quieren que les pase con Diego? El RRPP de acá del lugar que les va a explicar. ¿Por qué no? Bien... ¿Por qué no? Dónde queda, qué se puede hacer, cómo pueden Pancho pasarla bien. Fotos. Dale, sí, les pasa con Diego. Dale, Pancho está remetido. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. ¿Qué estás haciendo? La propuesta que le decía a Ximena acá es Honduras y Rabiniani. Tenemos los días. Honduras y Rabiniani. Está en la esquina. justo en la esquina. Está bien, el presupuesto del taxi no ha alcanzado al final. Pero bueno, están acá en la esquina, vecinos de nosotros. Exactamente, a media cuadra, en la esquina. Buen lugar para hacer la reunión de producción. Así es, porque está acá nomás. Sí, también. Las propuestas son para los días jueves, viernes y sábado. Sí. Los jueves es una música más electrónica, los viernes es rock, pop, house, y un poco la parte de arriba, un poquito de cachengue, lo que es reggaetón. Ah, y los días sábados es. Los sábados es el clásico de acá, que es música toda divertida. No gusta. Música quilombera, de... música de quilombo fiestera. Es para enfiestarse, ¿no? Exactamente. Ah, si yo quiero escuchar una canción de Cristian Castro, ¿tengo que ir ahí? No. En ese lugar. Estás equivocado. No. Vamos a meternos un poquito con la vida de Diego, RPP de Newbery, un buen lugar que acaba de abrir aquí en la esquina de la radio. Estamos hablando, Dieguito, hoy de la primavera, porque la verdad llegó esta estación que tanto nos gusta, la estación del amor, como le he puesto yo. Sí, ¿y cuántos años tenés vos? 25. Uno como nosotros. Perfecto. Entonces, ¿festejaste en tus épocas mozas, jóvenes, el Día del Estudiante? Sí, las he festejado. Sí. ¿Te viene algún recuerdo, alguna anécdota, alguna buena borrachera de esos días? ¿Alguna minita que ese día entregó algo? ¿Viste? No sé, algo que se te venga apenas ahí en la cabeza que se te pueda ocurrir. No, mirá que a pesar de que esté en la noche hace 3 años, no soy de tomar mucho. O sea, anécdotas en ese sentido no tengo. Pero, sí, pues, ¿algún día del estudiante que recuerdes? ¿Algún día de la primavera? Y no se puede contar. Siempre no, se puede contar. Amor. Hay algo. Ya la primavera. Ahora es cuando más te vamos a insistir, no, Diego. No. ¿Qué pasó? No, estamos a media cuadra, te lo cuento personalmente, si querés. No. Bueno, ahí te lo mando al perro para que se lo cuente, si bien el perro me lo cuenta. No, pero ¿qué pasó? ¿Mataste a alguien? No, ¿hay no, una menor no, de por medio? Una fiesta divertida de por medio. Sí. ¿Hubo drogas? Acá nos jugamos. Es más, hay dos drogas. Antes. Después de llegar a Bariloche, pues. Está bien. ¿Y qué? Ya te tenemos ahí, en la puerta de que nos cuente la historia. ¿Qué pasa, Dieguito? Contá. No se puede contar. No se puede. Una fiesta muy divertida, una anécdota muy divertida. Está bien. Diego, ¿cómo te va, Panchito? No puedo contar. Panchito, te habla, Diego. Te hago la pregunta para redondear. ¿Puede ser que en tu porcentaje sexual, septiembre, octubre y noviembre sea la época donde estás a full o el líbido... Para vos pasa por otro mes u otro. No, ese sí, es un porcentaje alto el que hay. Está bien, entonces. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Está bien, bueno, digo, así que la pones mucho septiembre, nos ponemos muy contentos por vos y que a la gente de Newbery le vaya bien. Y ya creo que ya te estamos tocando la puerta cuando salimos de acá. de la radio. Bueno, los esperamos, los esperamos. Dale, buena propuesta de ahí, te agradecemos que hayas salido en el móvil. La propuesta es para cenar y para venir a bailar, cuando quieran. Ya estaremos ahí. Hasta luego, Diego. Chau, chicos, gracias. Chau. Chau, chau. Bueno, chau. Y la tenemos. Hola. A Sime. Sime, linda noche, ¿no? Para estar afuera. Sí, la verdad que hace un poco de frío. Yo no tengo a este chico pobrecito que está en remera, ustedes no saben cómo se está muriendo de frío, pero bueno, la verdad que bien. Buena onda. Sime, te fuiste cerca, así que ya puedes ir volviendo. Te dejamos libre los últimos 5 minutos. Mira qué bueno. ¿Cuánto me dan para volver? Y 10 segundos. 10 segundos, cada uno está sacando la quina. Chao, Sime. Nos vemos. Chao, chao. Che, vamos pasando algunos saludos. Tenemos a Leo, César y el Colo, que nos están escuchando desde Rosario. Bien, desde Rosario, a través de nuestro blog, www.sevinolanoche.blogspot.com. Llamada al aire. Buenas noches. ¿A quién tenemos de la otra línea? Hola. Evidentemente nadie. Pero había alguien, porque se cortó el teléfono. Alguien había. Soy como esa propaganda que te decía. ¿Hay alguien al aire? Te llamaron. Hola, hola. No seas, no seas tímido, loco. Hablame, chabón. Pará, es de la previa. Sí. Bueno, no nos habla, muchacho. Pero tenemos más mensajes, perrito. Sí. 70, yo tengo Carlitos de Floresta. Qué buena época la de los hot jeans. Buena época. Y esto es que no vi nunca uno en la calle. Yo me acuerdo, teníamos una compañera en la escuela. Te acordás que iba un año más grande. La tira enfrente como loco, de Antoine. ¿Te acordás que iba con a los hot jeans a la escuela? Dueña de la peluquería. Un terrible 7 como loco tenía. Increíble. Bueno, nos dice este mensaje, Carlitos. Cuando en la época de los hot jeans en la escuela había una minita que lo llevaba. Ah, creo que vino para recién. No. Yo no le decía nada porque era hija de un famoso. Te cagué. Ojo, que Martín de Palermo pregunta si las minitas usan micro bikini porque les gusta o para provocar. Qué buena pregunta. Para provocar. Che, calculo que sí. Para llamar la atención. Acá tengo una historia bastante extensa, pero te la voy a resumir rápido. Los chicos en la primavera salieron por San Telmo. Con las complicadas. Sí, salieron por San Telmo, levantaron unas chicas, fueron a tomar algo y había mucha onda, pero de repente las chicas dijeron, nos vamos, se tomaron un remis y se pegaron el palo. Uy, terrible. No, se tomaron el palo, pero no se pegaron. Pegaron un palo, ¿entendés? Así que venía todo bien, la noche parecía que iban a terminar todos juntitos y terminó para atrás. Así que no tienen buenas anécdotas de día de la primavera, la verdad que triste, o sea, lo que le pasó. No pasó nada, no pasó nada. No pasó nada, se fueron a la mierda y los dejaron garpando ahí. Anabela de Palermo, odio que me regalen flores para el día de la primavera, prefiero un par de Milka. Puede ser. Porque no, un Milka con esos cartelitos que vienen ahora. ¿Alguien regaló flores para el día de primavera? No. Otra vez siempre. Pero no es el día de la primavera. No es el día de primavera todavía. Soy el único boludo que hace siempre todo. Pero no es el día de primavera, flaco, ¿qué? ¿Ya te adelantaste? No me adelanté, pero bueno. Pero me lo he regalado. Pero tenemos el mensaje ganador que se va a comer y a cenar. Yo creo que es lo mismo. Sí. Yo creo que es el de Mariel, el que contó que se fue el día de la primavera y se tiró a un río, como es, que después lo siguió otra. Lo tenés por ahí. En un día de la primavera estaba tan en pedo que me tiré al río con ropa y mi amiga Melina me siguió. Estaba peor que yo. Sí, ese es el. Después tiene otro candidato que me gustó a mí, el de una chica que no recuerdo el nombre, y recuerdo estar comiendo una hamburguesa y con la otra mano sosteniendo un vaso de licor de dulce de leche. No. Igual que desagradable. Decía, ¿licor o agua? Los dos a la final. Los dos a la final. Yo voto licor y hamburguesa. ¿Puedo justificar mi elección del licor? Porque es muy desagradable ver a Melina. Pero que tenemos el llamado a la idea. Buenas noches, ¿a quién tenemos ahí? Leonardo. ¿A quién? Leonardo, ¿cómo andás? Estabas tímido, ¿no? Bien, todo bien. Tenemos un minuto entero para destinarte a vos porque estamos cerrando el programa, pero ¿tenés una buena historia de primavera? Claro, el día de la primavera quería hablar. A ver, contanos. A ver. Y de los bosques de Palermo, ¿te viste un traba? Un día de la primavera me ahogué en los bosques. Sí. ¿Te ahogaste en los bosques? Sí. Tuve que rescatar del bosque de Palermo. No te puedo creer. Pero escúchame, si el bosque te metiste al agua. Sí, claro, boludo, ¿dónde se va? Pero no, porque tiene 30 centímetros de profundidad. Digo, ¿cómo sí, te ahogaste? Estaba tomado. ¿La vas a estaba alcoholizado. Bueno. Está bien. Leandro, no gustó tu mensaje, muchachos. ¿Quieren que se lleve él la cena? Yo creo que sí, yo creo que sí. Se la merece. Muy contenta la chica que mandaron el mensaje. Bien, bueno, ya está, se fue. Leandro, te vas a cenar a tazo. Leonardo. ¿Lo tenemos ahí, Leonardo? Leonardo. Bueno, Leo, te vas a cenar y te vas a cenar. Estamos cerrando un nuevo programa de Sevino la Noche. Están los chicos de la previa, quédense con ellos. Estuvo el perro dando la agenda dance, Panchito del Cachengue. Acá estoy. Chau. Con el rock. Yo estuve. Sime en el móvil, Pablito de la Operando Técnica. Y nos vemos el viernes que viene, vamos a ver. Viernes que viene. ¿Sí? Exacto. Pará, pero vamos a venir viernes que viene. Sí. ¿Por qué no vendríamos? Con la manija que tengo, olvídate. Está bien. Chau. Entonces nos despedimos, yo soy Fabián Nicastro. Y queremos que Pancho le dé un adelantador mensaje a toda la gente que hoy nos sale. Chicos, tonto, septiembre es el mes del amor. ¡Salí, pibe! ¡Chao! Ritmo FM 93.9.